Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Seis minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a hablar de lo que están hablando les porteñes en Twitter en este momento. ¿Les parece? Sí, yo quería hacer el silbido y no me salió hoy. ¿Por qué? No sé, andaré floja de silbido. Falta saliva. Sí, tengo que tomar agua. Tal vez, hidratación. Sí. Bueno, vamos a arrancar por donde, Juli. Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires. A ver qué pasó. Apareció otro video. Es Ay, Luciano no. Castro. Ay, chicos, las fotos. Es tendencia, Luciano Castro. Muchas chicas ponen, me ilusioné el pedo acá. Yo también. Chiques, ¿no? No hay que decir. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tendencia? ¿Qué pasó? Ay, sí. Creo que estuvo grabando. Camila, por favor. Yo le doy la razón al operador técnico. Acá dicen. Hoy es el día sí, de la. Sí, lo dijo el operador técnico. Ah, bueno. Datos. No sé si, lo podemos reproducir al aire. A ver, parece que hizo un tweet, Luciano Castro. ¿Un tweet o un TikTok? Un tweet. Ah, tuiteó algo. ¿Y por qué tanto revuelo por un tweet? A ver, estoy buscando textualmente lo que dijo Luciano Castro. Vamos, vamos. Porque habló en intrusos. Habló Debe en haber intrusos. Dicho algo en intrusos que genera. Mirá la melena que tiene. Chicos, ¿cómo hace falta la peluquería en esta cuarentena? ¿De a poco van abriendo las peluquerías con tu Tremendo. Las peluquerías. Yo necesito una peculería. A ver, tengo los mismos problemas que cualquiera, dice Luciano Castro. Ajá. Entre otras cosas. Bueno. Pero me parece que dijo cosas como estas. A ver, a ver qué dijo. Vamos a levantar las textuales. Este gobierno asumió en diciembre y en enero le cayó una pandemia. Le digo a los pelotudos que quieren romper la cuarentena. Bien. Bien. Bienvenido a Luciano Castro, compañero, a este lado. No sé si es compañero Luciano Castro. Algunos dicen que es más interesante mostrando la chota que hablando seriamente. Bueno. Eso están diciendo para acá, ¿eh? No. En las cuentas de Twitter. No hablen así del compañero Luciano Castro. Bueno, no sé, varias cosas están pasando con Luciano Castro. Bueno, linda melena tiene Luciano Castro, ¿eh? Sí. Le hace bien la cuarentena. Bueno, muchos se ilusionaron, por Luciano sí, Castro. Sí, todos pensamos que, bueno igual, Tampoco, pero nada. Me dan bronca los pelotudos que no acatan la cuarentena. Y sí, a mí también me dan bronca. ¿Qué decirte, Luciano? Yo también coincido. Está bueno que se repitan ficciones para que la gente cobre. También está bueno. Bueno, sí. ¿Sabés quién está haciendo eso? Telefe. Claro. Estuvo repitiendo algunos los primeros capítulos de varias de sus tiras exitosas y en estos días están repitiendo Educando a Nina. Ah, mira qué bueno, serie de esta chica... Griselda Siciliani, ¿recuerdan ustedes que era como unas gemelas? Mm. Bueno, así que sí, estaría bueno, es verdad, que repitan otras producciones para que puedan cobrar. Una pregunta, cada vez que repiten un... Yo eso no lo sé, me gustaría que algún actor al 1550-12-3589 me lo diga. Cada vez que repiten una... ¿Cobran? Ah, los de Casados con Hijos... Claro, por eso. ¿Recuerdan ustedes cuando Erika Rivas decía, yo todos estos años pude hacer teatro independiente justamente por cobrar las regalías de Casados con Hijos? Qué bueno. ¿Sí? Muy bien. Por aire, claro. Porque también había reclamo de actores que decían, no, pero me están repitiendo todo en la plataforma de los canales. Está todo bien, pero no, muchachos, repítanlo en el canal. Habrá que regularlo. Bien, claro. 20 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a donde, Juli. Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es Hannah Montana. Hannah Montana, ¿qué pasó con Hannah Montana? ¿Quién era Hannah Montana? Ay, ¿se acuerdan ustedes esa serie famosa de Disney que en realidad la protagonizaba Miley Cyrus? Cuando era muy joven. Y con su padre, no me acuerdo el nombre, de Cyrus también. Ah, se ve que lo están pasando de nuevo en la tele, ¿eh? Ah, ¿viste que están repitiendo todo? Para que cobre Hannah Montana también. Claro, y hay que ver. Igual a Hannah Montana no le hace falta cobrar. Bueno, Hannah Montana. ¿Esto que es lo último de Miley Cyrus? This is Hannah Montana. Esto es Hannah Montana. Yeah. Yes, bueno, sí, Hannah Montana también fue otro de los éxitos. Grandes, hace algunos años. Sí, yo no llegué, mi generación llegó pasado a Hannah Montana. Sí, ya estábamos, sí. Pero bueno. Medio grandecitos gente, para ver Hannah Montana. Sí, en Disney lo están dando otra vez, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ahora ahí se emitió. ¿Eh? por Disney, por Disney. Sí, ya estábamos grandes, no estábamos para ver Hannah Montana. Claro. La cuestión es que es tendencia, por eso la gente estaba muy contenta, los más chicos sobre todo, o aquellos nostálgicos de su adolescencia. Claro, los nostálgicos. Claro, es como cuando nosotros nos pusieron, no sé, los primeros capítulos de, qué sé yo, Casi Ángeles, ponele. Cosas así. Sí, yo soy más de la época de Rebelde Way, ¿eh? Ah, pero eso vos lo tenés en Netflix. Sí, no, pero no voy a ver de nuevo Rebelde Way. No, la verdad, el primer capítulo ya me quedé asqueada, mira, cuando lo volví a ver. Claro, ¿cómo? Después de lo que comentó. No, tremendo. Después de haber leído la nota de Eliana Cabezas, menos. Bien, tremendo. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Ofelia. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron ahora a Ofelia? Me parece que se peleó con un tal Santiago Maratea. ¿Cómo? ¿Se peleó con Santiago Maratea? Hizo un vivo con Santiago Maratea. Sí. Santi Maratea, y se ve que algo de lo que dijo no gustó. No gustó y salieron a matarla, a ver, ¿no? Como ya es común aquí. Le voy a pasar a Julián Pelliza el audio. Como hago habitualmente, ¿no? Ok. Siempre tardo, lo hago. Radio Verdad es esto. ¿Por dónde, Juli? ¿Por Twitter? Para que la gente sepa, ¿por dónde te lo envío? ¿Por Facebook o por WhatsApp? Por Facebook. Esto es producción en vivo, oyentes. Sí, chicos, sepan disculpar, pero esto es radio en tiempos de pandemia. Esto es así. ¿Cómo se hace un programa de radio? Acá, así. Ahora mismo. Igual Ofelia Fernández salió ya, digamos, a tuitear y a decir que obviamente que ya está acostumbrada a todo esto y que no le interesa, digamos, seguir subiéndose a todos los trolls que salgan a matarla y que tampoco va a ser, digamos, terapeuta de todos ellos. No, claramente. Pero todos queremos saber qué fue lo que dijo. Sí, quiero, yo no escuché lo que dijo, por eso. A ver. Si alguna vez se pega. Ah, no le llegó. No, bueno. Estoy intentando pegar el link que me está resultando imposible. Usted sigue con eso. Sí, ahí lo copié. Mire, está ahí bien. Lo copié, guárdeme un minutito. A ver, ahí va. Está yendo por correo argentino. En algún momento lo tendré. En dos días llega. Me parece que se cayó. Se cayó todo. Se cayó todo. No, ahí va. Bien, Ofelia Fernández es tendencia. A ver qué dice la gente. Legisladora porteña, hay que decirlo. Claro, por el frente de todos. Bien, qué dice la gente. ¿Qué tienen en común ambas ejerciendo? No, son muy ofensivos algunos, ¿eh? No, la verdad es que la gente se salpa. De verdad tienen un odio hacia Ofelia muy, muy recalcitrante. Sí, yo no sé por qué. Ella a veces choca un poco. Bien, sí, acá hay mucho troll. Hay mucho troll macrista, sí, también. Que está operando en este momento muy, pero muy fuerte contra esta piba, ¿no? Legisladora, 20 años, la verdad que una mentalidad muy, muy, muy activa, muy, muy viva, que lo tuvimos acá hace unos meses en Abramos la Boca. Sí. Vamos a escuchar a ver a Ofelia Fernández que decía con Santiago Maratea. Que se esfuerce y que trabaje. Y si vos sos un pibe, ponele 18 años, como ponerse en ese lugar, y te dicen, mira, vos tenés tres opciones. Podés agarrar un chumbo y salir a robar y ganarte una buena guita por día y irte a tu casa retranca palanca con dos celus y no sé qué. Tenés otra opción, que es, mira, yo te doy esta bolsa de falopa, vos te ocupás de venderla, ¿ah? Dos opciones muy rentables, si se quiere, económicamente. Y después hay una tercera opción, que es, tenés que cargar un carro todo el día para capaz ganar uno. Bueno, pero el que roba... Bueno, no, claro, sacado de contexto todo parece raro. Es lógico lo que dice, tiene una lógica lo que dice Ofelia Fernández. A ver, sacado de contexto, así como hicimos también nosotros, porque es un recorte de esta charla con Santiago Maratea, es fuerte, pero lo que está diciendo es que claramente, a veces la facilidad de la obtención del dinero lleva a que una persona elija mal lo que tiene que elegir. Claro. Pero eso no es solo por esa posibilidad, por esa oportunidad, entre comillas, ¿no? Sino también por la injusticia del sistema que nosotros recreamos, digo, ¿no? Al no otorgar oportunidades para un trabajo digno, una educación digna a un pibe de un barrio popular o a cualquier pibe de cualquier casa de la República Argentina, nosotros estamos restringiendo un buen futuro para ese joven, para ese chico, para esa chica, para ese chique, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo Ofelia Fernández, que digo, es un debate, claro. No, por supuesto es un debate, digamos, uno ya tiene claro, ¿no? Lo que es la posición de decir, bueno, la salida fácil versus también... Bueno, tener otras posibilidades dentro de un sistema que te expulsa constantemente, sobre todo a los sectores más vulnerables. También tener en cuenta, digamos, que quizás la forma en la que se expresa esto... A ver, digo, sabemos perfectamente qué sector consume a Santi Maratea, ¿no? Digo, me parece que si uno le habla a ese sector de la forma en la que nosotros pensamos, quizás no lo entiendan, quizás sí lo entienden de esta forma tan brusca, ¿no? Como lo planteó antes. Bien, seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires, en este momento donde la gente debate, tuitea, dice cosas buenas y malas. Si me carga ay, Twitter, che, lo voy a decir. Juan Carlos Internet, ponete las pilas porque se me está acabando la paciencia. Está andando bastante lento en el día de hoy. ¿Qué pasa? Está andando bastante, bastante lento. Es Disney. Disney. Sí, el puesto número 3. ¿Disney Channel o Disney ciudad. Park? A ver, porque ya te digo, ¿eh? ¿Otra vez Disney? Oh. Ah, porque están viendo todos Hannah Montana. Sí, chicos, están todos viendo Disney. No. Y también porque el canal anunció que todos los jueves pasará series viejas. Hermosas y queridas por todos. Bueno, quiera. ¿Cuál van a pasar? Zack y Cody, Austin y Ali o Hannah Montana. No conozco ninguna, salvo no Hannah Montana. No los conozco. Ah. La verdad que... Poneme High School Musical, Disney. Bueno, la van a poner, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Sí, High School Musical, por lo menos acá. Van a pasar Violeta también. Esa es argentina. No, sí, pero esa ya es más de... Lizzie McGuire. Mirá qué bien. Esta chica es actriz ahora también, ¿no? ¿Cuál? Lizzie McGuire, la actriz que hizo Lizzie McGuire. Sí, después se hizo cantante. ¿Qué más? Stan Raven. Yo veía a Stan Raven. Stan Raven, yo mira no vi lo ninguna que de todas que están aquí. Acá, ¿eh? ¿Ustedes ninguna. No veían Stan Raven? No, ¿eh? Es otra generación. Bueno, discúlpeme. No, pero ¿qué te voy a decir? Igual peliculón es Lilo y Stitch, Buscando el Emperador. Esa era muy buena, esa película. Bien, ¿eh? No vi ninguna de estas. La gente está contenta porque va a poder ver esto, los que puedan pagar el cable, ¿no? Que la circunstancia no sé si da para tanto. Pero bien, vamos a seguir. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es el hashtag Evita Cumple. Sí, Evita Cumple. 101 años. Feliz cumple. La recordamos, la queremos, la tenemos siempre presente, por supuesto, a la banderada de los humildes. ¿Cuántas fotos lindas que comparte Ay, la sí. gente? Ay, sí, me encanta ver fotos de Eva a mí. Sí. Me gusta mucho. Sí. ¿Qué decirte? Ay, me cuelgo viendo yo también fotos, ¿no? ¿Viste? Sí, lo que está haciendo ahora usted en este momento. Claro, claro, viva eso patria, digo. ¡Viva Mirta! Grande Mirta. Che, hay mosquitas en el estudio, perdón. Estoy alarmando. Estamos a los manotazos con los micrófonos, con las mosquitas. Sí, recién fue una mosquita. Qué tremendo esto. Bien, lo que iba a decir es que Evita Cumple es el hashtag en la ciudad de Buenos Aires. La gente lo recuerda, sube fotos del hogar de Evita, por ejemplo. Ah, mira, parece abramos la boca en el hashtag. ¿Sí? Claro, porque tuiteamos. Ah, porque pusimos Evita Eterna. Y sí. Bien. No, Evita Cumple. Ah, Evita Cumple, claro, que es lo quemé, porque es el siguiente puesto, Evita claro. Eterna. Bien, así que la gente comparte por... Sí, ya está. El puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires es Evita Eterna. Claro que sí, eterna en el corazón de todas y todos, por supuesto. Así es. No es caridad ni beneficencia, ni siquiera es ayuda social. Para mí es estrictamente justicia, dijo alguna vez Eva, rodeada de pibes y de pibas. Sí, me encanta cuando le ponen color, viste que lo hablábamos al principio del programa, cuando le ponen color a las fotos que eran en blanco y negro. Que se nota, obviamente, que es artificial, pero es re lindo, ¿no? Porque por ahí te imaginas un poquito más cómo era en esa época. Así es. La gente lo recuerda, los partidos políticos, de diputados, senadores argentinos, funcionarios, ¿no? Suben fotos de cuando se prendió aquel 12 de diciembre a las 20:25. Ay, sí. El Ministerio de Desarrollo Social y de Salud hoy en día, ahí en la Avenida 9 de Julio, nuevamente ese monumento increíble, ¿no, Evita? Re lindo fue. Me acuerdo que lo filmé de todo. Sí, muy, muy emocionante realmente. Bueno, también hay algunos videos de Cristina hablando de Eva, de la historia, de la mujer, de la política, ¿no? Un símbolo de la lucha. Sin dudas. La recordamos como siempre, como todos los días, en realidad, y la vemos, por supuesto, pero tenemos un hermoso mural aquí en la emisora donde está Evita, por supuesto. 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter, que también estamos. @radiográfica 893.